pulga que salta, la pulga me pica, la pulga que salta, la quiero agarrar. Chichi, chichi, chacha, chichi, chichi, chacha. Se ríe la pulga, me quiere picar. La pulga que salta, la pulga me pica, la pulga que salta, la quiero agarrar. Chichi, chichi, chacha, chichi, chichi, chacha. Se ríe la pulga, me quiere picar. La pulga que salta, la pulga me pica, la pulga que salta, la quiero agarrar. La pulga que salta, la pulga me pica, la pulga que salta, la quiero agarrar. Ahí viene la pulga, la quiero agarrar. Me pica de nuevo, la quiero matar. Ahí viene la pulga, la quiero agarrar. Me pica de nuevo, la quiero matar. Dale para allá, pulga. Oye, Santana. La araña pica o muerde. La araña muerde. El zancudo pica. La abeja pica. La pulga también pica. Y yo el chinito bon pico. La pulga que salta, la pulga me pica. La pulga que salta, la quiero agarrar. Chuchi, chuchu, chac, chuchu, chuchu, chuchu. Se ríe la pulga, me quiere picar. La pulga que salta, la pulga me pica. La pulga que salta, la quiero agarrar. Chichi, chichu, chacha, chichi, chichu, chac. Se ríe la pulga, me quiere picar. La pulga que salta, la pulga me pica. La pulga que salta, la quiero agarrar. La pulga que salta, la pulga me pica. La pulga que salta, la quiero agarrar. Ahí viene la pulga, la quiero agarrar. Me pica de nuevo, la quiero matar. Ahí viene la pulga, la quiero agarrar. Me pica de nuevo, la quiero matar. Cuidado, Santana, con la pulga. Oye, Santana, Santana, tírale, Santana. Oye, Santana. Ya no conmigo, no, ya pulga. Dale, vaya pulga. Mira, voy a ver que le pican. Ay, Santana, mira, mira, se me paró. Se me paró, Santana, anda, Santana. Mira dónde se me paró la pulga. Mira la manta pulga. Se me paró, se me paró. No, no me tilía, Santana. No, Santana, mira dónde se me paró.